وردة ما تنبع ما تنبع. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Otro martes más aquí desde Radiópolis, los 98.4 FM de Sevilla, con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y los jueves de remisión de 9 y media de la mañana a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, y por supuesto noticias, campañas, acciones y actividades desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, en Andalucía y en todo el Estado español. Desde los micrófonos, Mónica aquí presente, enfrente de mí está Samuel. Hola, Samuel. Hola, bienvenido aquí a Sahara Jorra, Sahara Libre con nosotros, y bienvenidos a todos los que nos escucháis también desde internet, desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Vamos a empezar este programa con la bienvenida. Salam Aleikum. سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقامو قبه طبا ما فرزوش جبنا الطلبه شحال من زياره لمقامو قبه وسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم مرحبا حتى الوالفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي هاليل هالراي هالراي هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي هاليل هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Thank you. Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar el programa con noticias desde el Sahara Occidental y como siempre música Howl de fondo aquí en la noticia. Los cooperantes secuestrados en Tinduf y Somalia están bien. Presos políticos saharaui empiezan una huelga de hambre en la cárcel negra de la UN. Informe de actividades de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Violencia contra la solidaridad con los presos políticos de Salé 2. Y la primera noticia nos viene desde EFE, habla de los cooperantes. Sabemos desde la prensa italiana que Rossella hace dos días se difundió la noticia de que había sido liberada después de unas horas de júbilo, de alivio, de liberación de toda la angustia que habíamos tenido durante estos últimos meses. El gobierno italiano frenó todo, frenó la difusión de esta noticia porque no hubo confirmación. Entonces, después de dos días todavía no sabemos nada. Había sido el gobierno de Malí en difundir la noticia, luego Al Jazeera también había difundido la noticia de que había sido liberada Rossella Urru, la cooperante italiana de Cerdeña, que fue secuestrada junto con Ainhoa y Eric. Y ahora desde la prensa española vamos a difundir esta noticia que nos viene desde EFE. El ministro de Asuntos Exteriores asegura que el gobierno no ha dejado un solo día de hacer gestiones para liberarlos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asegurado hoy que los cuatro cooperantes españoles secuestrados en Tinduf y Somalia se encuentran bien y ha señalado que no han dejado un solo día de hacer gestiones para liberarlos. En declaraciones a la COPE, García Margallo se ha referido así al viaje realizado este fin de semana a Malí para agilizar la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados el pasado octubre en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y ha precisado que tanto allí como en Somalia le han garantizado que los cooperantes están bien. Tras señalar que de ello quería hablar poco porque es un tema que hay que llevar con absoluta discreción al haber vidas en juego, ha comentado que ha mantenido al equipo que tiene los contactos con las familias de los secuestrados porque el aspecto humano es extraordinariamente importante. Ha añadido que ha hablado con todos los ministros de la Unión Europea, de los países árabes y ha estado en Londres en la conferencia sobre Somalia al tiempo que ha anunciado que vendrá el ministro de Exteriores de Malí a España muy pronto. Presos políticos saharauis empiezan una huelga de hambre en la cárcel negra de la UN. Este es un comunicado desde los territorios ocupados del Sahara Occidental. Nos llegó por email desde activistas saharauis de Dakhla, porque es referente a presos políticos saharauis precisamente de Dakhla. Cinco presos políticos saharauis de Dakhla han empezado hoy, 1 de marzo de 2012, una huelga de hambre en la cárcel negra de la UN ocupado. Los presos son Mahajoub Ewald Sheikh, Hassan Al-Wali, Aziz Beray, Ashrif Anasiri y Atigu Beray. Piden un juicio justo o la libertad sin condiciones. Las autoridades marroquíes no les dejan hablar con sus familias por teléfono. Tampoco les dejan recibir visitas ni saber lo que está pasando fuera de la cárcel. Entonces, desde aquí, desde estos micrófonos, desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, os pedimos que difundáis esta noticia. Si tenéis blogs, si tenéis redes sociales, Facebook, difundir esta noticia, las fotos, los nombres de esos presos políticos, porque han empezado el 1 de marzo una huelga de hambre a carácter indefinido. Así que estamos con ellos. Y Y en cuanto a la agenda de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, Fatma El Mehdi, que saludamos desde aquí, secretaria de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, ha tenido muchas actividades, muchos eventos en los cuales ha participado. El 1 de marzo hubo una reunión de ministros y expertos en temas de mujer y género. La reunión tuvo lugar en la misión permanente de la Unión Africana para las Naciones Unidas y fue presidida por la directora de la AUC Women Gender and Development, con el objetivo de hacer un seguimiento a los objetivos de la década de la mujer africana y más concretamente de las propuestas presentadas en la última reunión de ministros africanos los días 2 y 3 de noviembre en Addis Abeba, Etiopía. Revisamos las propuestas de proyectos presentados a la última convocatoria sobre temas de salud materna e infantil y SIDA por los Estados miembros de la Unión Africana. Se presentó el manual de buenas prácticas de género que ha elaborado la Oficina Técnica para formar a las Fuerzas Armadas de la Unión Africana y así contribuir a reducir la violencia de género en nuestro continente. Se anunció que se distribuiría el manual por correo con el fin de recoger sugerencias por parte de la Comisión de Expertos de Género presentes. Sabemos todos que las mujeres saharaui son fundamentales en la sociedad saharaui, han tenido desde siempre un papel importantísimo en el desarrollo y en la vida de los campamentos de refugiados. Fueron las que cuando sus maridos y cuando sus padres y hermanos estaban en la guerra empezaban a estar en el frente, ellas levantaron las primeras casas, la primera jaima, las primeras escuelas. Incluso hay una placa en la escuela de Smara que dice: esta madrasa, esta escuela, este colegio fue levantado en 1976 por las mujeres de este campamento. Así que mucho ánimo a todas las mujeres y seguiremos difundiendo desde estos micrófonos y por supuesto desde la página web de nuestra asociación saharasevilla.org todas las actividades de las mujeres saharauis para este mes de marzo, que van a ser muchas. Y otra grande mujer saharaui, defensora de los derechos humanos que vive en los territorios ocupados, Ghalia Al-Jimi, ha difundido una noticia de la asociación de la cual es vicepresidenta, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violación Grave de Derechos Humanos, víctimas por el Estado marroquí. Ha difundido el boletín informativo de finales de febrero con una noticia muy grave: violencia contra la solidaridad con los presos políticos de Saleh 2. 34 ciudadanos saharauis han sido heridos a raíz de una intervención violenta de la policía y de las fuerzas auxiliares marroquíes para dispersar una manifestación pacífica. La coordinadora de Dame Izik convocó una manifestación para el 23 de febrero de 2012 en solidaridad con los 23 saharauis detenidos políticos encerrados en la prisión de Saleh 2, que han iniciado una huelga de hambre de 24 horas en señal de protesta. Las familias de los detenidos, acompañadas de miembros de la coordinadora, intentaron acceder al lugar previsto para la manifestación en la avenida de Smara, pero la policía intervino violentamente, hiriendo a 34 ciudadanos, la mayor parte mujeres. Denunciamos esta violación de los derechos humanos y sabiendo sobre todo que ha sido perpetrada por la proximidad de la fecha del 27 de febrero, aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en el exilio, los campamentos, el 27 de febrero del 76, hace ya 36 años, en los campamentos de Tinduf, bueno, más precisamente los territorios liberados cerca de Bir Lelu, el mártir Luali Mustafa Said proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Y todos los años, en proximidad de esta fecha, como en proximidad también del 6 de noviembre, Día de la Marcha Verde, Marruecos, el gobierno marroquí, las fuerzas militares marroquíes aumentan siempre su violencia contra la población civil saharaui en los territorios ocupados. Desde aquí, todo nuestro apoyo y, por supuesto, seguiremos denunciando, seguiremos difundiendo por todos los canales que tengamos cualquier tipo de acontecimiento que la prensa nacional e internacional no difunde. Y ahora vamos a terminar este primer bloque de noticias con música desde Sahara Occidental, Nabi Twalini. Seguimos con más noticias del Sahara, una noticia desde los campamentos de refugiados en Tindouf. La semana pasada hubo lugar el Sahara Maratón. Vamos a leer el artículo difundido por Europa Press del 28 de febrero. El Sahara Maratón reúne a cerca de 400 corredores de 18 nacionalidades entre la Ayun y Smara. El Sahara Maratón ha reunido en su duodécima edición alrededor de 400 corredores de 18 nacionalidades distintas, de lugares tan lejanos como Singapur, Finlandia, Argentina, Austria y Estados Unidos, entre otros, que han recorrido el desierto en diferentes pruebas de 42, 10 y 5 kilómetros en defensa del pueblo saharaui. La prueba reina de 42,195 kilómetros ha discurrido entre los campamentos de Layún y Smara, y el podio ha sido ocupado por los corredores argelinos en la categoría masculina y por los españoles en categoría femenina. Así, el más rápido ha sido Ramnia Abdlatit, que ha tardado 2 horas y 40 minutos, seguido de Shabadel y Saba Saddin, mientras que en mujeres la primera en cruzar la meta ha sido Loli Jiménez, tras 3 horas y 41 minutos de carrera, seguida de Mónica Llorente y María Ángeles Lizárraga. La edición de este año ha sido muy especial, no solo por su carácter solidario, sino porque coincide con el secuestro de 3 cooperantes españoles en la zona de octubre del año pasado, Enric Goñalons, Ainhoa Fernández y Rosella Urru. Pese al suceso, Diego Muñoz, coordinador de La Puebla, que saludamos desde aquí, ha subrayado que este hecho ha servido para fortalecer aún más las ganas de organizar esta prueba. Citando las palabras de Diego, hemos venido con menos miedo que nunca porque nadie va a coaccionar nuestras acciones. Y ahora con estas palabras seguimos escuchando música desde el Sahara. Vamos a escuchar ahora a Mar Sandi con Sahrawi. من سافر كل هوا في البلدان ديما في الخمام ما بيلقى برا والمنام يا صحراوي يا صحراوي يا وين فين ماشي انت صحراوي يا صحراوي يا صحراوي يا وين فين ماشي انت صحراوي سافر كل هوا في البلدان ديما في الخمام ما بيلقى برا خمام يا صحراوي يا صحراوي يا وين فين ماشي يا صحراوي يا صحراوي يا صحراوي. Y con Sahrawi seguimos hablando de más noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental. Esta noticia nos viene desde el Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, Western Sahara Research Watch, que nos difunde la noticia sobre otro expolio de recursos naturales del Sahara Occidental de Arena Sahrawi. Una noticia que coincide con una manifestación ocurrida en Santa Cruz de Tenerife el sábado 3 de marzo. Voy a leer el comunicado. Al grito de Sahara Libre y a partir de las 12 horas del sábado 3 de marzo salió desde el edificio de la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife una marcha en contra del expolio que las autoridades marroquíes, con la connivencia del gobierno español y la comunidad europea, realizan con los recursos del pueblo saharaui, en particular con la arena del desierto. Una vez más, la manifestación sirvió igualmente para denunciar las multas impuestas en torno a 60.000 euros por la autoridad portuaria sobre los activistas pro-saharauis que en octubre del año pasado se lanzaron al agua de la dársena del puerto Santa Crucero para protestar contra el negocio que se hace con esa arena. La manifestación finalizó en la Plaza Candelaria bajo la fachada de la Cámara de Comercio, socio clave en el robo que sobre el pueblo saharaui se continúa cometiendo con total impunidad. Para estar al tanto de acciones contra el expolio, contra el robo de los recursos naturales del Sáhara Occidental, os aconsejo entrar en la página del Observatorio de Recursos Naturales Western Sahara Resource Watch, que la encontráis en la dirección www.wsrw.org. Lo repito, www.wsrw.westernsahararesourcewatch.org. Entra en la página, podéis encontrar en distintos idiomas también para pasarla, para difundirla a vuestros contactos en otros países y para que todas estas acciones del movimiento de solidaridad a nivel internacional con el pueblo saharaui se conozcan, se difundan y se conozca sobre todo las impunidades, las ilegalidades que siguen ocurriendo en el Sáhara Occidental, por debajo de nuestras narices y de nuestros ojos, ciudadanos y ciudadanas europeas, que no sabemos nada de lo que hacen los países europeos. Y seguimos ahora con el programa Sáhara Jorra, Sáhara Libre. Vamos a escuchar más canciones, más música tradicional saharaui, y luego seguimos también con agenda de actividades aquí en Sevilla, la provincia de Sevilla, y también con un testimonio, un testimonio audio de lo que ocurre en el Sáhara ocupado, en el Aiún ocupado. Pero antes, música saharaui. Y han pasado ya casi 35 minutos de programa Sahara Jorra, Sahara Libre, desde los 98.4 FM de Radiópolis y también desde la página web www.radiopolis.org. Estábamos comentando antes la noticia de la manifestación en Santa Cruz de Tenerife contra el expolio de la arena saharaui y también apoyando a los activistas canarios del grupo Sahara Acciones, que fueron multados el otoño pasado por una manifestación pro-saharaui contra el expolio de arena saharaui que hicieron en las Canarias. Fueron multados con 60.000 euros por cabeza. Hemos ya hablado de esta noticia, pero en los programas siguientes hablaremos con algún activista del grupo de Sahara Acciones que estará aquí presente con nosotros y nos comentará qué tal está yendo el apoyo que están teniendo, la solidaridad de todo el movimiento español hacia ellos y, por supuesto, la ilegalidad de esta multa que le ha venido encima. Estamos con ellos, seguiremos informando también desde la página web de la asociación saharasevilla.org. Y ahora, como os dije antes en el inicio del programa, vamos a escuchar un testimonio desde los territorios ocupados. Es un extracto de un documental que podéis ver en internet, también en YouTube. Se llama Silent Sahara Rising y es este extracto va acerca de la situación en los territorios ocupados, de cómo Marruecos sigue violando los derechos del pueblo saharaui. Vamos a escuchar también la voz y las palabras de Brahim Dahan, activista defensor de los derechos humanos del pueblo saharaui, que ha estado encarcelado muchísimas veces solo por ser saharaui, solo por exigir que se cumplan los derechos de su pueblo. Pero ahora Samuel nos va a hacer escuchar este documental, Silent Sahara Rising. Nous sommes les habitants saharauis d'une quartier ici. Nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de droit ici. C'est les femmes, le système ne veut pas nous aider. Nous aider. Oui. Ne veut pas, il veut que nous mourir seulement. Mourir. El desempleo es alto y no lleva mucho tiempo hasta que la frustración salga a la luz, aquí en las calles de Raión. Delante de la oficina de Bienestar Social, mujeres saharauis esperan ayuda. Cuando Marruecos ocupó la antigua colonia española del Sáhara Occidental en 1975, cientos de miles de marroquíes fueron migrados allí. Hoy constituyen la mitad de la población, 260.000, y son los únicos beneficiarios del desarrollo y las oportunidades de trabajo. Los servicios comunitarios dejan mucho que desear en las áreas del Aiún que habitan los saharauis. Los recursos de nuestro Sáhara deberían ser de nuestra competencia, dicen la pancarta. En la calle, cientos de graduados saharauis se manifiestan. Some of us have been graduated for 6 years, 5 years, 1 year, okay? So this quite long periods without jobs, okay? So in here we are demonstrating and protesting. La manifestación lleva una semana. Once you demand any right, any fundamental right, any humanitarian right, you are immediately arrested, okay? El riesgo de ser arrestado es alto, de modo que Ahmed es reticente a seguir la entrevista. My friends have told me just few words, okay, and stop recording, okay, because the policemen, okay, are. El Sáhara Occidental es un estado policial y Marruecos gasta una fortuna para mantener la ocupación. La misión de Naciones Unidas, MINURSO, está aquí para vigilar el alto el fuego, pero no tienen mandato para observar el respeto a los derechos humanos. Marruecos no lo ha permitido. Según las organizaciones de derechos humanos, hay un centenar de presos políticos en las cárceles marroquíes. Las olas rompen en la costa, a las afueras del Aaiún. A pesar de haber una ocupación, la Unión Europea ha firmado con Marruecos un acuerdo por los derechos de pesca en aguas saharauis. Es una clara violación del derecho internacional y le aporta a Marruecos 35 millones de euros anuales. Según el acuerdo, un tercio de ese dinero debe ser utilizado para el desarrollo de las comunidades locales. Pero esto no se hace rigurosamente. Las autoridades marroquíes son muy reticentes a dar permisos a los periodistas para entrar en el Sáhara Occidental. De modo que la mayoría de la información viene de fuentes extraoficiales como esta. Activista por la independencia, usan blogs y grupos de Facebook para difundir la información. Pensamos que es muy importante para publicar a la gente en Europa para que vea lo que pasa aquí en Sáhara Occidental, porque hay mucha gente que no sabe que hay bloqueado informativo. Vídeos y noticias son subidos a la red, pero es un trabajo peligroso. Aunque ese trabajo, lo que trabajamos ahora clandestino, tenemos mucho peligro aquí en territorios ocupados. A veces carcelan nuestros amigos del equipo mediático, miembros ahora o no en tribunal militar, dice allí. Todos aquí están esperando que la primavera árabe llegue al Sáhara Occidental. Recientemente, el gobierno prometió reformas, así que se espera que un Marruecos más democrático pueda facilitar algunas demandas del movimiento saharaui. Uno de los activistas más conocidos internacionalmente es Brahim Dahan, recientemente liberado tras año y medio en la cárcel. Que la situación está totalmente clarísima. Para mí y para la mayoría de los saharauis, la única forma que podemos resolucionar ese problema con los marroquíes es una forma democrática. La clave del cambio está en Marruecos. La presión por el cambio viene del movimiento del 20 de febrero, constituido principalmente por jóvenes, pero también algunos miembros de distintas agrupaciones políticas. El nombre proviene de las protestas que tuvieron lugar el 20 de febrero en el país y marcaron el principio de un cambio en Marruecos. Esta tarde, en Marrakech, se celebra una reunión para preparar las próximas manifestaciones. Hay mujeres entre los participantes y se discute acaloradamente sobre las reivindicaciones que se quieren demandar. Tous les Marocains sont discriminés. Tous les Marocains n'ont pas droit. Toutes nos revendications sont les mêmes du tout le peuple marocain. Libertad a nuestros presos políticos. Es uno de los mensajes. En las dependencias del movimiento del 20 de febrero, las pancartas esperan contra la pared y los megáfonos en las estanterías. Todos listos para volver a las calles a pedir el cambio. This one. This is a simple right. Protesting is a legal right. Protesting is a legal right. We have the right to protest, to claim our rights. Okay? We should not be punished or be treated with violence just as we voiced out our needs or our rights. Además de luchar por la libertad y la democracia, una de las demandas principales es una sociedad libre que no esté vigilada por servicios secretos. In the other Arab world revolutions, like other countries, enough of police, give us more schools. El movimiento del 20 de febrero ha agrupado a decenas de miles de marroquíes para apoyar las manifestaciones. Por ahora han tenido éxito. La monarquía ha prometido reformas en marzo. Un comité propondrá una reforma constitucional que deberá someterse a referéndum en septiembre. La dinastía real ha gobernado desde la independencia de Francia en 1956. Es uno de los regímenes más longevos en el mundo árabe. A través del control del sector privado y la industria, la familia real se ha enriquecido y posee ahora una fortuna multibillonaria, mientras que un 10% de la población marroquí vive con menos de un euro al día. Por la mañana temprano, en la plaza de Bab Doukola, las motos están aparcadas y la gente está esperando encontrar un trabajo para la jornada. El desempleo es alto, a pesar de un nivel de educación relativamente bueno y un sector turístico importante. El problema en Marruecos es una corrupción endémica y una distribución asimétrica de la riqueza. بحدة نحن نريد دستور ديمقراطي على مستوى تسيير الشؤون ديال البلاد ولكن نحن نريد أيضا ونناضل من أجل تحقيق عدالة اجتماعية اللي كتضمن لنا اللي ستحقق عبر إعادة توزيع الثروات بشكل عادل على أبناء الشعب المغربي بكافة طبقاتهم وفئاتهم. Ahora distintas asociaciones y partidos políticos pueden trabajar con mayor libertad. Pero la libertad de prensa sigue reducida. La familia real no se puede criticar. لذلك حنا نقول تنقولوا في هذا الاطار اش كنطرحوا الملكيه البرلمانيه في هذا الاطار باش نطرحوا انه اذا اراد الملك ان يحافظ على املاكه وثرواته فيبقى ملك ولكن ملك رمزي. Las cobras bailan al son de los encantadores de serpiente. Como es costumbre en Djem el Fna, la famosa plaza en el centro de Marrakech. Pero no todo es igual de agradable en este entorno. Aún se ven los restos del restaurante donde dejaron la vida 17 personas, principalmente turistas, durante un atentado a finales de abril. La policía lo vigila, mientras los ciudadanos de a pie observan los restos. El gobierno acusa a grupos militares, pero no da ninguna prueba clara sobre ello. Ataques anteriores en Casablanca en 2003 dieron lugar a nuevas leyes antiterroristas en Marruecos, el cual tiene una larga historia de opresión. Las élites políticas controlan a la policía y la justicia, y decenas de miles fueron sujetos de arresto, tortura o muertes extrajudiciales durante la década de los 70 y los 80. Pero a lo largo de los últimos 20 años ha comenzado un proceso de reconciliación. Y desde que empezaron las reformas este año, se han liberado a varios presos políticos. Las organizaciones de derechos humanos ven una mejoría. إذن هذه مجمل الضمانات. نحن واثقون بأنه المغرب فتح مرحلة جديدة وتعذيب ومحاكمات سوريا إلى آخره. هؤلاء كلهم تم إفلاتهم من العقاب. إذن لابد من تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. على المستوى الأمني لابد من إعادة النظر. El encuentro del movimiento del 20 de febrero se está animando. Los presentes discuten. Hoy el movimiento actúa de forma abierta, pues temen mucho menos la represión de los servicios secretos. We're not hiding anything right now. We are asking for change and we're saying it. So there is nothing to hide. En el centro, un joven sentado con su ordenador sube a la red todas las decisiones que se van tomando. El problema es que las personas pobres en Marruecos apenas pueden permitirse ordenadores. Our problem now is that the people who are really suffering from the system doesn't exactly know where the problem is. La pregunta aquí es si un Marruecos más democrático estaría de acuerdo con una independencia en el Sáhara. En junio se llevaron a cabo negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, pero pocos saharauis piensan que pueda llegar a una mejora inmediata de la situación. Aún así, las esperanzas por la independencia se mantienen con vida. Yo creo que es el fin y espero que sea pronto y que no perdemos más gente ni retomamos las armas para llegarle. Y este audio, este testimonio era del documental Silent Sahara Rising que podéis encontrar en internet e YouTube, podéis verlo. Agradecemos a los compañeros que lo han subido, que lo están haciendo ver y difundir. Saludamos, por supuesto, a todos los protagonistas de este documental, uno de los más conocidos ellos es Brahim Dahan, que también ha estado aquí presente del 3 al 5 de febrero en el Hotel Meliá Lebreros para la celebración de la 37 Eucoco de Sevilla. Saludamos a los demás activistas y defensores del pueblo saharaui que están en los territorios ocupados, que han estado aquí y han vuelto sanos y salvos a los territorios ocupados. No ha habido, afortunadamente no ha habido ningún incidente. Animamos a que sigan en su trabajo de resistencia. Nosotros seguiremos siempre apoyándole hasta la independencia. Y ahora vamos a escuchar la última canción de este programa de hoy martes. Jueves, si nos escucháis, es remisión. Vamos a escuchar al músico y cantante saharaui Najim Alal. في العجن والطوب والحجار الجير وسيمة والمسمار مزقنا نصور لليجور دل سلي جعتي بار فاش عيون عباد طور الرخان نمش وزهار تساريح خيط المنشور هذا باش يتم الجدار اللي متبتع بالقصور كل قيد تنادي لك دار في القبور عليها مقبور مقبوض قياسك والمجهر بين يديك وزربك مجرور انت تعبد بالمزمار جهز نفسك للدجور تتسمى جسدك للنار والديدان وظلمة القبور القبور تعلم بالبيت اللي قدامك مظلم يبلك ماهي فيه ولقلمت وسول عنها طور بطور سول عنك من درهم ضيعت فيحات الفخور فاش فقت اللي كنت تلم مش كنت تواسي يا مغرور شنو صومك وصلاتك كم ضيعت النديان البرور زكاتك شنهي وعلى كم يا قفيل تقسم العشور قوة عمرك كم وكم تمشيل الدبداب المنقول مستطرب به ذاك اليم دليل على النوم البكور تزيد العمال وتخدم وتعمر في البر والبحور Y este era Najim Alal con El Safar. Esta canción la dedicamos a los compañeros y compañeras de la asociación, que saludamos a Alberto, Maribel, Esther, a Eddie, a este equipazo que tenemos en la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Estamos en Los Remedios, en calle Virgen la Antigua número 4. Estamos ahí para todos vosotros, para todas las personas que necesitan información sobre las actividades, sobre los proyectos. Ahora acabamos de terminar caravana, la recogida de alimentos hacia los campamentos. Vamos a empezar ya con Vacaciones en Paz, con la solicitudes de acogida de los niños y niñas saharaui que todos los veranos vienen al Estado español, a la provincia de Sevilla, en acogida durante los dos meses de verano, desde junio hasta agosto, para solicitar información sobre este proyecto, este grandísimo proyecto, importantísimo proyecto de solidaridad con el pueblo saharaui. Podéis llamarnos por teléfono al 954-28-2205. Podéis buscar información en la página web de la asociación saharasevilla.org o podéis venir a vernos. Estamos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 2 y desde las 4 hasta las 8 de la tarde. En los remedios Remedio en calle Virgen Antigua número 4. También saludamos a los compañeros de la delegación que recién regresan a Sevilla después del viaje, del vuelo charter, el viaje a los campamentos que coincidió con el Sahara Maratón. Sabéis que en Semana Santa muy probablemente, como todos los años, saldrá otro vuelo charter, otro viaje a los campamentos. En la próxima semana difundiremos toda información que saldrá desde la delegación saharaui. Saludamos a Tamara, saludamos al delegado Abidin Bucharaya, a Baja, a Mustafa, en fin, a todo el mundo aquí presente en la provincia de Sevilla, también a los a las agrupaciones locales que están haciendo un trabajo imprescindible de solidaridad, de difusión de la causa, de autofinanciación también. En Lora del Río va a haber una actividad para el Día de la Mujer Trabajadora, para el 8 de marzo, este 8 de marzo jueves, va a haber una charla en Lora del Río, va a haber una fiesta para sacar dinero para vacaciones en paz, para los billetes de los niños, en La Algaba. Difundiremos toda la información en el blog de la asociación y en la página web de la asociación, saharasevilla.org. Y este martes va a terminar este programa. Vamos a despedirnos con la sintonía, con la voz de Aziza Brahim y Piligi, Saharaui Libertario, nuestra sintonía. Y os recordamos que podéis volver a escuchar este programa o el jueves por la mañana a las 9:30 o desde la página web saharasevilla.org. Mónica se despide con Sahara no se vende.